conozco a muchas mujeres humildes de nuestra patria que les pusieron Mercedes, nunca supe por qué causa. Mi tía, la pequeñita, la de la triste mirada, la de las manos marchitas, la que el rosario rezaba, aquella que iba a la misa el domingo en la mañana a comulgar por su gente, era Mercedes, su gracia. La que nos molía el trigo para la harina tostada y que secaba orejones en el techo de la casa, la que hacía pájaros dulces para la Semana Santa y también pelaba el mote que generosa nos daba, la que dejaba que el pan en la noche se liudara y que preparaba el pino para hacer las empanadas, la que nos cebaba el mate cuando visitas llegaban y siempre estaba dispuesta para hacer las mermeladas, la que hacía la chuchoca para la cazuela de pava y ponía el escabeche que en el poroto hace falta, la que regaba su huerto y compartía sus papas, la que hacía las humitas, la que ordeñaba las vacas, la que nos fiaba los puchos hasta tener la mesada, la que nos hacía gancho con la hija doña Juana. Sé de una meche chilota que aquí llegó esperanzada, sufrió la pena del tacho, pero sigue sana y salva. Ay, la vecina Mercedes, yo digo, qué cosa rara, siempre le faltó un durazno, por mucho que los contaba. La meche que tuvo un hijo, porque creyó que la amaban, y por ser más fuerte en ella, el cariño por su guagua. La que lloraba a su niño cuando al cuartel lo mandaban, o detrás de gruesas rejas alguna deuda pagaba. La que hacía de partera cuando el galeno no estaba, la que quebraba el empacho de retoitita la guagua. La que leía la Biblia muy sola en esa mediagua, y que murió sin que nadie sus ojos tristes cerrara. Esa que nos dio de todo y que no nos exigió nada, y que se fue silenciosa un viernes por la mañana. Mercedes, la Mercedita, la Meche, la que nos canta, la que dice los responsos cuando un amigo se marcha. Siempre existe una Mercedes cerquita de nuestra casa, aunque a veces un María delante les colocaban. Gracias, señora Mercedes. María Mercedes, gracias. Por hoy representarás a las mujeres de mi patria. El 24 de septiembre haré una fiesta re grande para celebrar las Mercedes y el recuerdo de mi madre. El 24 de septiembre haré una fiesta re grande para celebrar las Mercedes y el recuerdo de mi madre.